Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Música Sacra continúa realizándose en varios escenarios de Quito. A las 18 horas se presentará el grupo Capella Aceator de Ecuador en la Iglesia del Carmen Alto, y a partir de las 19:30 Q-Arte de Colombia y los mexicanos Alejandro Square y Gabriela Ortiz en la Iglesia de la Compañía. El festival se desarrollará hasta el próximo 2 de abril. Internacionales. Lima. El foro multidisciplinario La Idea de Peruanidad, su vigencia y actualidad se efectuó la víspera en Lima. Pensadores e intelectuales peruanos expusieron acerca del estado actual de la peruanidad y qué discursos se manejan para definirla a nivel académico, sociológico y cultural. De manera general, se concluyó que existen diversas fragmentaciones históricas y fisuras culturales y sociales que caracterizan a la población de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.